tengo un vago recuerdo de ver lo que estaba pasando por la televisión y que la información que daban era muy confusa. Pasar al día siguiente por la estación de Avellaneda me generó un malestar muy, pero muy profundo. En esa zona de Avellaneda, que tenía una larga historia de movilizaciones y de lucha. Ellos luchaban cuerpo a cuerpo con lo que yo también luchaba, creo que por senderos diferentes, o no sé, pero mi admiración hacia ellos, que dieron la vida por sus hermanos más pobres. La Argentina no aparece en los televisores del mundo demasiadas veces, aunque el mundo se pretenda o sea global, pero suele aparecer de este modo, que duele y va a doler siempre. Toda la memoria, toda la verdad, toda la justicia y todo el honor para los militantes populares, para Costec y para Santilla. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.